En esta mesa fue que un día nos confesamos, prometimos y juramos no dejarnos de querer. En esta mesa nos ofendimos, y en esta mesa donde a veces discutimos, siempre, siempre te pedimos un trago para los dos, un trago para los dos. Te pedimos cada día un trago para los dos, que con ella compartía un trago para. En esta mesa hubo tristeza y alegría, hasta que llegó aquel día que para siempre se marchó. Ay, camarero, sirve lo mismo. Ella no vuelve, pero no he quedado solo. Sirve un trago para dos, que somos mi pena y yo. Un trago para los dos, te pedimos cariño.